got off it with all my strength. You turn up out from nowhere, make a mess in my head. I take it up on myself, now I have only one aim. Hola a todos y bienvenidos a Te Veo en Series, un podcast en el que nos gusta charlar sobre el mundo de la televisión. Recuperamos el elenco habitual y vamos a tratar bastantes series hasta lo que nos dé tiempo. Aproximadamente el programa de hoy sería más o menos una horita de series. Así que sin más dilación vamos a comenzar a presentar aquí a los colaboradores. Tenemos, para empezar, presentamos por supuesto primero a las señoritas, a Laura Scully Expósito. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos, celebrando San Valentín con vosotros. Pues es todo un detalle, ¿no? De que te enamores de las series con nosotros. Claro que sí. Muy bien. Rosy, bienvenida. Después de varios programas, te echamos de menos. Ah, muchas gracias por invitarme y por echarme de menos. Por supuesto, faltaría más. Bueno, vamos a comenzar también con los caballeros, así que pasamos a David Mulder. Fresneda. Buenas, yo soy Mulder por ser la parejita, ¿no? De Scully también. Sí, si mezclamos parejas, mal rollo, ¿no? Sí, casi que no. Que luego alguien no sé quién se enfadaría. Muy bien. Bueno, pues comenzamos con los siguientes compañeros. Tenemos aquí también, bueno, por la parte que toca ya para cerrar lo que sería el círculo, una de las últimas incorporaciones de TV en series, Carlos Pennyworth. Hola, buenos días. Yo, si me dejas pedirme, me cojo el fumador, que me gusta ser el malo. Muy bien. Bueno, aquí Carlos se ha estado peleando un poquito con la tecnología, pero al final lo tenemos aquí en el programa. Y a través del iPad va a estar con nosotros. Si se escucha con algún problemilla técnico, espero que nos disculpéis, pero lo importante es estar aquí y comentar todas estas series. Y por último, tenemos aquí al caballero de las mesas de juego y director del Comité Choam, Anthony Gilabert. Hola, gracias por haberme invitado de nuevo. Y nada, yo tengo que confesar que Expediente X no la vi demasiado, o sea que no me puedo pedir ningún personaje. Bueno, nada, como aquel que decía, y parafraseando, las series están ahí fuera. Así que comenzamos. Bueno, pues empezamos con un plato fuerte, como estábamos diciendo, Expediente X, el retorno de Mulder y Scully, después de que cada uno haya tenido su carrera independiente y que se hayan fogueado como actores. La verdad es que si retomamos un poquito las imágenes de aquellos tiempos, los vemos un poco pipiolos, ¿no? Comparado con lo que han ido haciendo y en qué punto están ahora, ¿no? De nivel de interpretación. ¿Cómo lo veis vosotros, Carlos, David, Laura, Rosy? Comentadme este Expediente X, ¿cómo lo habéis visto? Venga, comienza tú, por ejemplo, Laura. Bueno, pues es un inicio diferente, porque yo me esperaba que la trama fuera por otros derroteros, viendo el final de la temporada, bueno, de la última temporada, y que hablaran tan abiertamente ahora de los aliens, como que más Vox Populi, pues me sorprendió, que no me disgustó. Y en cuanto a ellos, creo que ella envejeció bastante mejor que él. Y bueno, y en cuanto a actores y tal, se mantiene. Yo creo que es una serie que ha sabido mantenerse y a mí de momento llevamos los tres capítulos, nos queda el último por ver. Yo de momento la sigo viendo, sigue siendo Expediente X, pese al último capítulo, Run 1, que sacaron. El 3 es súper extraño, pero no sé, a mí sí que me está gustando de momento. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo también con Laura. Supongo que eso que comentas de que le ha pasado mejor el tiempo a Scully, como la hemos visto en otras series, como en Aníbal, igual el choque no fue tanto, ¿no? Pero Mulder, la verdad es que sí que el pobre se pega a alguna carrerilla y lo ves que está casi ahogado. Pero bueno, como dice Laura, la esencia viene siendo la misma. Yo creo que en cuanto a la temática es todo lo contrario, es decir, el antiguo expediente X era como demostrar de que estaban los aliens, de que habían venido a la Tierra y tal. Y aquí pues es totalmente lo contrario. Desde el minuto uno te dicen de que existen y que han entrado en contacto con los humanos. Y ahora es pues intentar desenmascarar pues, al gobierno o a quien sea de por qué están lo mantienen tan en secreto, por qué usan su tecnología. Y bueno, parece que entra en un procedimental. Espero que no lo sea mucho. Bueno, y era así la otra, ¿eh? Sí, pero visto que ahora las series han evolucionado, espero que no llegue a ese punto de capítulo abierto y cerrado. No sé qué opinan aquí los compis. Pues para mí no ha cambiado nada. Es como si simplemente ha pasado el tiempo, estos señores han envejecido, pero la serie sigue siendo igual y me sigue encantando como me encantaba de chaval. Lo del procedimental, yo es lo que busco de expediente. Quiero decir, empiece, hay un monstruo por ahí que tienen que investigar y al final o lo detienen o desaparece, medio te explican el porqué y poco más. O sea, te dejan ahí siempre un poco de misterio. El tema de los aliens sí que lo ponen abiertamente. O sea, ya sale la nave, el alien por ahí correteando y pierde ahí un poco la gracia, ¿no? Que era siempre la duda de si lo que veía Mulder era cierto o no. Ahora parece pues sí que están ahí y que el asunto es desenmascarar a este gobierno. Vale, ojo con los spoilers, solamente de decir eso, vamos a ir un poquito con cuidado con esta serie, ¿no? Ya que causa mucha expectación y vamos a ir puntualizando más que nada las sensaciones que os han transmitido, ¿no? Al recuperar esta serie tan mítica y tan esperada por parte de tanta gente, ¿no? Rosy, ¿cómo has visto tu Expediente X? Pues lo primero decir que la cabecera es exactamente la misma, pelos como escarpias al oírla y verla, esperando con ansias literalmente que nos ofrecían, y a mí hasta ahora me está gustando mucho. Sí que es verdad que Mulder ha envejecido un poquito mal, de hecho parece un perro Sharpei, ¿sabes? Tiene toda la cara arrugadilla, una arruga sobre otra, pero bueno, a ver, el tiempo es el tiempo. Y son dos personajes muy carismáticos, que siempre, a los que nos gustaba la serie original, esta miniserie, porque no, tampoco será muy larga, a no ser que dé mucho dinero y Chris Carter diga seguid haciendo capítulos, pues nos gusta igual que la anterior. Quizá el pequeño problema es que todo ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado y hoy en día ya si te encuentras un Bigfoot no sacas una mala fotografía, digo un Bigfoot por cualquier cosa, ¿vale? No sacas una mala fotografía que luego distribuyes por ahí, sino que sacas un vídeo HD y puedes saber si es real o no es real. Así que también juega un poquito con eso, que todo ha avanzado y que la gente pues tampoco es tan crédula. Bueno, ahí está el punto de humor, ¿no? Quizá que Mulder no ha evolucionado tecnológicamente, quizá como Scully, ¿no? Y ahí tienen un filón de humor. Sí, sí, vamos, a mí el tercer episodio este, que es el así más cómico, es un poco eso, ¿no? Que empieza renegando de que todos los grandes secretos y misterios que existían en las temporadas anteriores, pues ahora se han visto que es todo cachondeo. Que era un tío ahí que le habían sacado una foto de mala manera y que ahora, pues nada, todos esos monstruos y todos los expedientes X, la verdad que los han tirado un poco por tierra. Bueno, yo creo que la nostalgia les ha ido muy bien a esta serie. Bueno, incluso nosotros que somos muy, muy pro series de verla en versión original, esta la estamos viendo doblada al español, pues son las mismas voces. Y es lo que dice Rosy, pelos como escarpias desde el minuto cero, con la intro y con las voces y con todos los personajes. Pues salen la inmensa mayoría. Están vivos, sí. Sí. Están aducidos los otros. Vale, los otros están aducidos. ¿Tiene relación con la película que se hizo? O sea, ¿tiene alguna continuidad o simplemente con la serie? Yo creo que está todo un poco relacionado, pero porque al final la trama, su fondo de la trama siempre es que hay ahí fuera. Sí. Entonces, bueno. Y el fumador y todo este rollo. Sí, no sé. Pero que también creo que una persona que no haya visto todas las temporadas anteriores se puede enganchar perfectamente a ver esta. Sí, se perderá detalles. Sí, claro, se pierde detalles. Y dice, anda, mira, sí, este está aquí, oh Dios, este aún está ahí. y cosas así. O eso, o guiños que pueden hacer a cosas que han pasado, pero bueno, Yo creo que lo que queda un poco inconcluso lo han ido más o menos explicando. Más o menos, ya digo, porque evidentemente si no tienes una base, pues bueno, si era una serie más para ti, dirás, pues tampoco entiendo por qué le dan tanto revuelo a esto, porque aquí el factor nostalgia, como bien has dicho, juega a favor, claro. Pero todos los que crecimos con esto, era la única serie que había de cosas así en la época, ahora hay mil. Encima que el hilo argumental empieza pues unos años después de que acabó la serie. Entonces también tiene que contar un poco qué ha pasado desde que acabó la serie hasta ahora. Han pasado cosas en sus vidas, entonces también lo van contando. Bueno, pero la segunda película ya se encargaba de eso, era años después del fin de la serie. Sí que lo han hilado todo, porque claro, no puedes hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Sabes? Esto no es Disney y Star Wars. Bueno. Así que lo han retomado y sí que deja caer cosas del pasado, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay flashback que los explica y que también es verdad que si no te gustaba Expediente X hace unos años, tampoco te va a hacer ni ilusión ni gracia volver a verlo ahora. Y si te gustaba, pues ya estás más que enterado de todo. Por cierto, volviendo a los envejecimientos, Skinner está igual. Ese señor ya tenía cara de maduro, no voy a decir de vejete porque tampoco tenía cara viejo, pero ahora está igual, dices, madre mía, este ha hecho un pacto con el diablo. Se ha dejado un poco de perilla, ¿no? Para hacerse más interesante y ya está. Tiene un alien dentro. Es un expediente X. Vaya, un Anunnaki de estos, ¿no? Madre mía. Lo que yo creo que se agradece ahora con la serie moderna es un poco el vestuario. Porque las gabardinas estas que llevaban antes a mí siempre me chirrían, sobre todo la de Scully, que era de ¿te las compró a tres tallas más grandes o algo pasa con la gabardina esa? Y ahora, oye, pues ya llevan una ropa más actual y que le sienta bastante mejor, vamos, sobre todo Scully, que esta señora es que cada día está mejor. Yo no sé cómo lo hace. Bueno, Carlos, mientras no vuelvan las hombreras, por mí... Sí, sí, uf, es que esa gabardina... No, sí, mira que me gustaba la serie, pero la gabardina de Scully era de, por Dios, quítatela. Sí, y bueno, Scully es lo que tú dices, ¿no? Cada día está mejor y yo la veo mucho más guapa, ¿no? Que al comienzo. No sé qué es lo que hace esta mujer, pero está tremenda. Yo, de hecho, cuando la vi en la serie Aníbal, me costó reconocerla porque me quedé realmente impactado, ¿no? Porque esta mujer ha ido cada vez a mejor, ¿no? Es de estas actrices que va mejorando con el paso del tiempo. Sí, sí. Y también yo creo que en plan actuación, porque tanto en Aníbal como luego tiene esta policíaca que se llama La Caza, creo que en inglés es The Fall, que es protagonista y la verdad que hace un papelón ahí de detective tremendo. Y se le nota ahora, yo creo que incluso se come ya un poco a Mulder en el plan de actuación. Sí, tiene más presencia, tiene más carácter, la verdad es que las tablas que ha cogido son impresionantes y es lo que tú dices, ¿no? Le ha pillado un poquito la vez aquí a Duchovny, ¿no? Que yo creo que cuando comenzó Expediente X era al contrario, ¿no? Era el que llevaba la voz cantante, por lo menos a nivel interpretativo, y esta vez se han cambiado las tornas, ¿no? Aunque Duchovny se la ha pasado estupendamente rodando Californication, ¿no? Le dan esa serie un adicto al sexo, me parece estupendo, así que... Pero bueno, yo creo que esta vez ha hecho cositas más interesantes, ¿no? ¿No creéis? Aquí la amiga... Sí, sobre todo, jolín, es que salen Aníbal. Y eso para mí son palabras muy mayores. Y hace un papel muy comedido allí, en la que por primera vez escuchamos la voz extraña que tiene. Tiene una voz de mierda, las cosas como yo. Dices, ¿pero qué es esto? ¿Es la duquesa de Alba de allí? Es una pasada. Encima parece como que va drogada, habla así muy lento. O la drogaba Aníbal, yo qué sé, echaba ahí cosas en los condimentos. Así pero, que le hacía un favor el doblaje, ¿no? Sí, sí, en este caso totalmente. Es que en casa dijimos, ostras, la vemos doblada, la vemos en versión original y fue un, ¿te acuerdas de la voz de Scully? Vamos a verla doblada porque puede ser muy duro verlas ahí con la dolor. Es que, no sé, tiene una voz bastante, bastante mala, las cosas como son. Eso sí, como actriz, pues ha crecido y mucho. Y como bien decís, ves el primer capítulo de Expediente X, que estaba como, bueno, entre que el pelo no le hacía ningún favor y también estaba un poco más rechoncha y tal, y ves ahora cómo está y dices, jolín, bueno, es que está súper sexy esta tía. El pelo era el de la época, ¿no? Supongo. Sí, el pelo y la ropa de la época, claro. La ropa, o sea, las cosas. La gabardina para hacer de escudo, ¿no? Así de grande. Sí. Tienen, perdona, tienen un punto muy bueno en la serie, que se está Mulder quejando de no sé qué, y Scully dice, mira, yo bajaba escaleras con tacones de 7 centímetros y no me quejaba, así que en plan, mira, cállate, que peor que lo he pasado yo como tenía que ir vestida. Así que bueno, esta señora ha evolucionado y ahora pues eso, le ha sentado muy bien los años, igual se ha retocado también de algún y otro lado. Y le ha quedado bien, no hay que negarlo. Y que también, lo dicho, el pelo de entonces, la ropa de entonces, no es lo mismo que ahora. Que antes, pues, no se vestía, o no la vestían tan sexy, desde luego el pelo no ha mejorado, ha mejorado. Sin duda alguna, dejar ese tinte le ha venido bien. Igual sí. el tener el mismo estilo de un sitio a otro, excepto la ropa, pero de peinado y todo está igual. Lo único que eso, como ha dicho Rosy, es un poco Sharpay, pero normal, los años pasan para todos. O sea, sí, que... sin duda alguna, no es algo que sea malo, simplemente pues, aparte, como que está un poco dejado, lo ves con barba como de 2 o 3 días, uh-huh. Que no va perfectamente afeitado ni tiene barba, está entre medias de, bueno, mira, no me ha dado la gana de afeitarme hoy y la ropa tampoco la llevo muy planchada y dices, uff, qué pinta. Sí, bueno, se ha dejado sí, llevar. Sí, se ha dejado. Yo he leído críticas, por eso de, oh, es que son muy viejos. Yo pensando, pero vamos a ver, que han pasado cuántos años, ¿qué esperabas? Si lo único malo que puedes decir de la serie es que están los dos muy viejos, algo falla. Pero algo falla desde la persona. Claro, sí, o sea, y he escuchado a bastante gente que me lo ha dicho, oh, es que... Es que están muy viejos ya. Está muy bien, ya, bueno, pero dime algo que no te haya gustado de la serie. Es que están muy viejos, joder. Venga. Seguro que si hubieran cogido actores jóvenes para hacer el relevo, es que han cambiado los actores. Claro, el caso es quejarse. Sí, el caso es quejarse. Cuando cogen retoman una serie, al final, si continúan por donde iba antes, ¿no? Con más o menos la misma tónica, el mismo formato y demás, van a decir que es más de lo mismo. Que si lo cambian radicalmente, que por qué no habían seguido la estela original, ¿no? Que lo que tú dices, que si ahora los actores están muy viejos, que si se estuvieran muy jóvenes, que se han operado, que si cogen actores jóvenes, que porque no respetan al elenco original, así que... Bueno, quejarse es fácil. Efectivamente. Sí. Todo el mundo podemos hacerlo, entonces. Entonces, ya resumiendo un poquito, conclusiones finales de esta serie, si la recomendáis, de darle de nuevo esta oportunidad a Expediente X y si merece la pena comparándola con lo que era antes. Yo creo que lo ha dicho perfectamente Rosy, si antes te gustaba Expediente X, te seguirá gustando y si no, pues no, ya está. Amén a eso. Todos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Por mí hacen 6, pero si hacen 600 más, yo no me quejo. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente serie que tenemos, que esta vez le va a tocar a Rosy comentarla. Tiene tanto gente a favor como detractores esta serie, así que a ver cómo nos la defiende Rosy. A ver, yo vengo a hablaros de Víctor Ros. Víctor Ros es una serie de televisión española que está basada en una serie de libros hechos por Jerónimo Tristante. No puedo decir si la adaptación es fiel o no, porque sinceramente no sabía que venía de unos libros y me acabo de enterar que es una serie de libros, así que ahí no entro. La podéis encontrar tanto en la televisión a la carta de TVE como en Netflix, si os apetece verla. Eso sí, son capítulos un poquito largos, duran 75 minutos. Pero yo me los dividía en 2 de 40 y ya está, porque no tenía tanto tiempo para estar ahí enganchada al pobre Víctor Ros. Esta serie va de un policía que, bueno, lo han comparado mucho con Sherlock Holmes, es verdad, no se puede evitar la comparación, solo que en la España del siglo XIX. Es un chico muy adelantado a su tiempo, que utiliza la deducción, se fija en el entorno, no se cree las cosas a primeras, desde luego no cree en supersticiones ni en nada que cree la gente de la época, porque prefiere encontrar una explicación lógica antes que achacar las cosas a la magia o a las maldiciones o a cualquier este tipo de cosas. Y pues persigue el crimen, siempre los casos más extraños que le da pues la brigada de policía en la que está. Decir que empieza la serie siendo este personaje un niño, un chaval, un delincuente en la Madrid, eso del siglo, de finales del siglo XIX o finales de XVIII, más o menos. Y la verdad es que no lo sé muy bien. El caso es que se encuentra con el personaje de Tito Valverde, que como no sale mucho, tampoco vamos a profundizar mucho en él, y digamos que lo reconvierte, lo toma bajo su tutela porque ve que el chaval despunta y tiene una inteligencia que no es lo normal en delincuentes callejeros de 8, 10, 12 años. Los personajes, pues es una serie española, por lo tanto todos son españoles. Y tenemos a Carles Francino, que es el Víctor Ros, es el personaje principal. Y este chico ha estado también en Águila Roja, en la serie Rabia que hemos visto hace poquitos meses. Y aparte de encargarse de lo que son los casos, se encarga también de formar un poco a sus compañeros, porque son, vamos a decirlo abiertamente, zoquetes de cuando la policía no era ni policía ni era nada. Le gusta deducir las cosas, tener a su disposición un laboratorio, intenta modernizar la policía y se encuentra con varios escollos. A mí personalmente la serie me gusta desde ese punto de vista. Es decir, vamos a traer un Sherlock Holmes a España con casos que podemos ver aquí o que podíamos ver, con cosas más o menos normales y viendo un poco la lucha de clases de la España de aquella época. La parte que no me gusta de la serie, porque también la hay, es la de los amoríos. A mí las series con amoríos me molestan mucho. Y más cuando tienes dos personajes femeninos que son más tontos que una piedra. O sea, tú no puedes decir estoy súper enamorada de este hombre y porque un tercero te haga un comentario o te diga un cotilleo, desenamorarte y salir huyendo para el otro lado. Lo siento, pero no. Las dos chicas que están enfrentadas, la rubia, la morena, no puede ser de otro modo. Tenemos a Lola la valenciana, que es una prostituta de un burdel de lujo, que ayuda a Víctor Ros en el primero de sus casos, porque el primero es un poco a lo Jack el Destripador, hay que decirlo, un asesino de prostitutas, así empieza la serie, ¿no? Y claro, esta chica, pues, aunque es prostituta, pues es bastante lista también y se puede hablar con ella. Es amiga de Tito Valverde, que recordamos que es el padrino postizo, ¿no?, de Víctor Ros. Y bueno, con ella entabla esa relación de amistad primero y sexual de amor después, aunque no se ve nada. No vengáis a la serie buscando HBO porque no es HBO. Oh. Y después tenemos a la rubia, que es el personaje, se llama Clara Arbeal, y esta es interpretada por Esmeralda Moya. Esta chica es hija de un aristócrata que también es una adelantada a su tiempo y bueno, lucha por el sufragio femenino, porque las mujeres puedan ir a la universidad, porque no está de acuerdo para nada con el ambiente que hay, ¿no? Y el problema de esta chica, pues que es una niñata, es decir, es una chica joven, su padre tiene dinero, hace lo que quiere, entre comillas, siempre que puede y que se lo permite el entorno y la sociedad, y claro, se encapricha del inspector hasta que eso, le llega un rumor que también existe la otra y ya se lía ahí el rollo amorío que sobra totalmente en la serie. Yo lo quitaría, le diría al autor de los libros, caballero, no siga por ahí, olvídese de mujeres, céntrese en la investigación, que bueno, que para mí es más productivo, aunque también comprendo que hay mucha gente a la que este tipo de trama le gusta mucho y bueno, así llega más gente. Otra cosa que está muy muy bien es el vestuario. Se han dejado mucho dinero, vamos a decirlo sinceramente, mucho mucho dinero en calcar los uniformes, en hacer toda la ropa a medida. Se ve quién es rico, se ve quién es pobre, simplemente viéndole la ropa, la hechura. Es increíble cómo a los hombres les queda todos los trajes que están hechos, vamos, como un guante, preciosos, perfectos. Las mujeres van con los típicos vestidos de época, que son, vamos, grandiosos, que no hay otra manera de describirlos. Todos los bordados, todo. Yo me fijo mucho en esas cosas, no sé si os habéis dado cuenta. Y lo que no me gusta, está muy mal hecho, son los cromas. Los cromas cantan a leguas. Han puesto decorados reales para hacer pues las zonas principales, la comisaría, algunas casas, un bar donde suelen ir, el burdel, pero en los espacios abiertos, si no es un espacio real, que se han ido a grabar a las afueras a un descampado, los cromas son horribles. Se nota el CGI, hay coches de caballos pasando y ves que los caballos son como de videojuego de hace 10 años, o sea, lo ves todo y dices, uff, pero esto me canta mucho, no lo pongas, o si no eres capaz de hacerlo bien, pues mira, no lo hagas, pon el sonido de un caballo a lo lejos y ya está. Sí, perdona. No, digo, yo creo que las series españolas ya pecan de eso, ¿eh? Porque el Ministerio del Tiempo, por ejemplo, es lo que tú dices, si no grababan en espacios reales, los cromas se notaban bastante. Creo que es lo que le falta quizá a las series españolas. Pues puede ser, porque aparte se esfuerzan en hacer planos muy grandes, una Madrid desde el aire en el siglo XVIII-XIX, totalmente llena de gente, con gente moviéndose, y dices, no, eso no funciona, queda mal. No, nadie se ha dado cuenta o nadie te ha dicho, esto queda mal. Uh-huh. Porque que lo hagas en el primer episodio porque quieres lanzar el piloto y a ver si funciona, pues bueno, puedo entenderlo. Pero que me lo hagas en los 6 episodios. Por cierto, solo tiene 6 episodios. La primera temporada. No sé si están haciendo una segunda o no. No he encontrado información. Pero espero que sí. También hay que decir que se emitió, es decir, se estrenó a principios del año 2015. En enero y febrero la retransmitió Televisión Española. Así que no es muy antigua. Es decir, pueden estar preparándolos perfectamente. Venga, detractores. No la he visto. No, yo tampoco. La verdad. Bueno, yo por lo que has comentado, claramente es un remake a la española de Sherlock Holmes, por todos los detalles que comentas, incluso el de la policía que dices que eran un poco zoquetes, ¿no? Que era precisamente de lo que adolecía, ¿no? La policía de Scotland Yard, que eran tan malos que tuvieron que requerir a ese tipo de ayuda externa, ¿no? Como Sherlock Holmes, para poder ir resolviendo los casos, ¿no? Porque lógicamente no era una policía ni mucho menos profesional. Creo que se tiene que ir corrigiendo el tema de la duración de los capítulos de las series españolas. No pueden durar todas 75 minutos. Que eso responde simplemente al tema de la publicidad que tiene que responder, ¿no? Para que un poquito acompañe lo que son los capítulos. Sí, es una serie de Televisión Española, creo que es. Sí. Vale. Tiene menos sentido todavía porque Televisión Española no pone publicidad. Con lo cual no se entiende, ¿no? O bien quieren hacer que como son pocos episodios, pues sea extremadamente largo. Eso solamente lo pueden conseguir series muy, muy redondas tipo Sherlock, ¿no? Ya hablando ahí, comparando. Que eran episodios de 90 minutos. Lo que tú dices, ¿no? Es decir, tienes que potenciar las partes que se te dan bien. Si los efectos especiales no es el fuerte, pues agudiza el ingenio y ocúltalo de otra manera para que no se te note, ¿no? Potencia los puntos fuertes, lo que tú dices, el tema de fotografía, vestuario, que nada más viendo unas imágenes así rápido en cualquier tráiler vas a ver que la calidad de imagen y de vestuario es increíble, y los actores, pues yo creo que hay nombres interesantes, ¿no? Como para que defiendan bien lo que son los papeles. El guión, si tú dices que falla en cuanto a desarrollo de personajes, de sobre todo los caracteres femeninos, ¿no? No es que falle en desarrollo de personajes, todos los personajes están muy bien desarrollados, cada uno sale lo que quiere, lo que no quiere, por lo que lucha, por lo que no lucha, intentando siempre salía hacia adelante en una España muy convulsa y muy, muy dura. Es decir, porque te muestran zonas muy duras, porque los ricos vivían muy bien y los pobres vivían muy, muy mal. Pero el problema es que a mí personalmente en todas las series, si no es una serie romántica, generalmente el apartado romántico, aunque me repito, me sobra. Es decir, es una cosa que está como metida un poco, no a calzador, pero que si la quitas de la historia, sigue teniendo perfectamente consistencia el capítulo y sigue teniendo la serie. Tiene continuidad. Claro, vale, tiene consistencia que quizá... para ti, Rosy. Lo que pasa es que ellos tienen que ir a un espectro muy amplio de espectadores. Sí, por supuesto, por supuesto. Y supongo que a la gente, si le quitas el apartado de investigación y le dejas solo el amorío a quien le guste, pues dirá, el capítulo sigue teniendo consistencia sin todas estas cosas que me molestan, ¿no? De todos modos, hay que decir, que no lo he dicho, que la serie, eso, solo son 6 capítulos, pero tiene como una especie de trama principal y cada capítulo una subtrama. O al revés, es decir, cada capítulo tiene su caso grande principal y por debajo subyacente siempre una trama que viene del primero al último. Con cosas que quizá en el capítulo 3 te comentan una cosa y en el 6 la retoman. Y dices, jolín, qué bien hilado. Es decir, eso está muy bien. La duración, como dices, no se hace para nada aburrido y no se hacen largos. El problema es que yo no tenía 75 minutos para estar viendo la serie seguida, así que bueno, cuando llegaba a la mitad lo cortaba y lo retomaba mañana. Pero no se hacen largos, no se hacen pesados. Es muy interesante porque aparte tienes acción, tienes comedia, tienes, bueno, romanticismo a quien le guste, tienes muchas cosas. Aparte, también es la típica serie que si le prestas atención puedes ir pensando y puedes ir deduciendo por cosas, porque tampoco se sacan nada de la manga. Es decir, si el asesino es B, al principio del capítulo alguien ha dicho algo, ha pasado algo que te puede llevar a ti a deducir que el asesino es B antes de que eso pase. Y a mí eso la verdad es que me gusta bastante, porque dices, bueno, no soy solo un espectador, también si me pongo a pensar, soy capaz de deducirlo, soy capaz de integrarme en la serie. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, por lo que veo, ¿la recomiendas? Y... Yo la recomiendo, y si hubiese una segunda temporada, desde luego que la veo. Y me estoy pensando en leerme los libros. Sí, bueno, yo por lo que veo en IMDb, ponen que hay segunda temporada, así bueno, que estará en producción. Y bueno, pues perfecto. Yo creo que 6 capítulos, para bien o para mal, se pueden ver perfectamente y ya la gente se puede hacer una opinión y que nos comenten. Al final, si coinciden o no coinciden con tu pues análisis sí. De la serie. Así. Y si no coinciden, que expliquen por qué, que siempre es bueno tener opiniones enfrentadas. Eso sí, disculpad los efectos especiales y los cromas, insisto, porque madre mía. Sí, hay que tener un poquito... Deja mucho, mucho que desear. Es sí. Bueno. Opciones. Todos los días tenemos que enfrentarnos a ellas. Todos los días luchamos por sobrevivir a ellas. A veces escoges bien y otras mal. Pero no dudes que yo estaré ahí para ayudarte en la decisión. Soy Rick Grimes y os espero en TVO en series. ¡Ángel! ¡Ya vienen! TVO en series, un podcast semanal donde los seriéfilos encontraréis vuestro espacio. ¿Qué tal, chicos? Este es un saludo para Te Veo en Series. Soy yo, Buddy, vuestro vaquero favorito. ¡Hay una serpiente en mi bota! Y os mando un abrazo muy fuerte desde el Salón de las Series y del Cine en Barcelona. ¡Chao! Pasamos con la siguiente serie que la traen David y Laura, American Crime Story. Bueno, pues una serie nueva que ha salido recientemente de la cadena FX, que cuenta con 10 capítulos y bueno, es un poco a estela de la famosa, bueno, famosa, yo diría que sí, famosa de serie de American Horror Story, pues es un poco el mismo formato. Es decir, te explican en una temporada un suceso y, bueno, cada temporada será un suceso totalmente diferente, con lo cual podrás engancharte a la que quieras. En este caso, como dice el nombre, American Crime Story, pues va de crímenes que han pasado en América, crímenes reales. Y en este caso, en esta primera, tratan el juicio, sobre todo, del exjugador de rugby O.J. Simpson. Entonces, bueno, es una serie creada por Ryan Murphy, que es el mismo que hizo American Horror Story. Y bueno, cuenta con productores del mismo John Travolta, que luego comentamos también que es actor. Que bueno, a nivel de actores es una pasada. Yo creo que podría competir, o sea, si fuera una película esto, yo creo que sería candidato a los Oscars perfectamente. Es decir, el peso gordo lo lleva sobre todo Cuba Gooding Jr., que es O.J. Simpson en este caso, y John Travolta, que es, digamos, el abogado defensor de O.J. Luego encontramos a Sarah Paulson, que ya salía en las series de American Horror como la abogada defensora del pueblo, digamos. Y por ahí encontramos al amigo de O.J. Simpson, que es David Schwimmer, no sé si lo he dicho bien, que lo conoceréis como el Ross de la serie de Friends, que aquí hace de Robert Kardashian, que es el mejor amigo de Cuba Gooding Jr. y es el padre de las famosas Kardashian estas que salen ahora por la tele, las culonas. Pues es el padre real. Y bueno, a medida que va pasando la serie, estos son los gordos, pero luego aparece, por ejemplo, no sé cómo se llama la chica, la novia de Hellboy, por ejemplo. Aparece, no sé si os acordáis, el hijo de Cosas de Casa, el mayor. El hijo ese, pues también sale por allí. O sea, salen muchos personajes que dicen, hostia, este lo he visto yo en algún sitio. Y bueno, llevamos ahora mismo dos capítulos. Le pone un 8,8 la web de IMDb. Y bueno, yo creo que está muy bien llevada, porque estos sucesos pasaron en la época de los 90 y ahí en América pues aún coleaba todo el tema del racismo. Y también fue una ocasión que tuvieron, la verdad, el pueblo negro, pues para también criticar al gobierno de que estaban en contra de J. Simpson por la raza y eso. Y bueno, supongo que más que menos sabe cómo fue un poco el juicio y cómo terminó. Así que es un lujo comentar esta serie porque no hace falta hacer spoilers, ya la gente lo sabe. Y bueno, yo la recomiendo, ya te digo, muy mucho. Unas actuaciones brutales. A nivel de música, bueno, no es nada del otro mundo, lo llevan bien. Cuando hay momentos de tensión, pues el ritmo sube y es más pues que te meten en la situación. Cuando es más calmado, pues la música también es más calmada. Y bueno, no sé qué más que deciros. Nosotros la seguiremos viendo seguro. Vamos por el 2 y queremos más y más. Aún habiendo leído un poco el caso real de J. Y bueno, comentar también que lo que es a nivel de caracterización de los personajes es brutal. Pues vimos a John Travolta en la pantalla y dijimos, ¿qué se ha hecho este hombre en la cara? Está envejeciendo peor que Mulder. Pero mira, os acabo de pasar un link, si la gente que nos escucha quiere verlo, que lo busque, que es un poco la comparativa en la serie y el personaje real. Y la verdad es que ahora entendemos por qué está así, porque se parecen un montón. Incluso en eso lo han cuidado hasta casi el mínimo detalle. Y como digo, recomendada 100%. Sí, bueno, yo creo que es una... mantiene ese punto de calidad, porque bueno, American Horror te puede gustar más o menos la temática, pero es innegable que a la hora de construir los planos, contar una historia, saben hacerlo. Entonces esta bebe de eso, y además el reparto es espectacular, todos están muy bien. Cuba Gooding Jr. lo borda, creo que hace un papel, pero bueno, a mí es que este hombre siempre me ha gustado mucho, y el resto igual. O sea, sí que es cierto que cuando sale John Travolta es un momento de ¡oh, Dios! Esto está peor que en el Museo de Cera. Sí, pero claro, luego nos dio por buscar y decir, ostras, a ver si es que... Y claro, sí, es que está caracterizado, pero es que veréis que tiene la cara de goma, o sea, es que de verdad parece de goma. Y los demás, bueno, creo que el ritmo que lleva es bastante bueno. A mí le tenía ganas por el reparto, pero no por la temática, porque creo que el caso de OJ más o menos lo podemos recordar de cuando éramos más jóvenes, que lo vimos en la tele y yo no recordaba muy bien cómo había acabado el tema, pero me daba pereza, ¿sabes? El caso de OJ es como, no sé, un tío que se carga a su exmujer y demás, y la verdad que no sabía cómo iban a abordar eso y lo han hecho muy bien. Tienes ganas de saber que, por dónde van a llevarlo y además creo que mezclan imágenes reales o lo han hecho, sí, muy bien. Porque ya te digo, ayer vimos el segundo, que se ve toda la persecución aquella que por carretera, uh-huh, y yo creo que ahí habían imágenes de la televisión de cuando lo emitieron, porque yo recordaba haber visto eso en la tele. Sí, yo sí, sí, yo creo que también que eran en planos. Hay que pensar que el ritmo no será lento, vaya, creemos que no será lento, porque lo que es este caso, desde que pasó el crimen hasta que salió la sentencia, pasaron 3 años, entonces tienen que contar 3 años en 10 capítulos, con lo cual, no ya digo, no creo que el ritmo sea lento, y por lo que he estado leyendo, las cosas que salen en la serie pasaron casi tal cual en la vida real, incluso tiene un rigor muy bueno, muy bueno. Sí, la verdad es que, ya te digo, sí, como bien ha dicho él, si fuera una película, yo creo que esta estaría nominada a mejor película este año, no, sin lugar a dudas. Pero película, actores, sí, el reparto, vestuario, yo creo que sí, sí. Es que están muy bien todos. Te los crees. O sea, no. A mí me da que es difícil por eso, porque estás viendo un caso real y es complicado decir ver a OJ y no ver a Cuba Gooding Jr., pero es que el tío lo borda. Sí, que ves al David y piensas en Ross, en Friends, es inevitable. Ves, sí, a John Travolta y te viene otra película. Pero estás viendo la serie y no, te está metiendo en la historia y te crees que ese es el abogado de OJ, ese es el amigo de OJ y que te metes dentro de la historia completamente. Sí, sí. O sea que yo también la recomiendo muy mucho y nota muy alta. O sea, yo ahora mismo le pongo un 9. Sí, sí, por ahí rozando, sí, sí. Vaya, pues yo no sé los demás, ¿no? Pero me han entrado bastante ganas de ver esta serie. Solamente por el reparto, pues ya merece la pena, ¿no? Pero si además la pintáis tan bien y que tiene ese rigor, como decís, y que bueno, le dais un 9. Así que yo creo que, aunque no soy muy, muy amigo de ponerle notas a las series, pero digamos que si es una serie de tanto nivel, pues vamos a darle esa oportunidad. Yo creo que se la merece. La gente lo que tiene que tener claro es que es eso. Es un, al fin y al cabo, es un drama. Con toques de policíaco, toques de, pues eso, de juicios, ¿eh? Drama, sí, un thriller. Sí, sí. Y que, bueno, está basado en una historia real. Entonces, hay cosas que en principio no harán y cosas que van a salir sí o sí. Uh-huh. O sea, entonces, teniendo claro eso, la gente que le apetezca verla, que adelante, que yo creo que no le decepcionará. Muy bien, perfecto. Bueno, pues pasamos entonces a la siguiente serie. Anthony, que no te escuchamos por ahí, pero sabemos que estás. Así que es tu turno. Psycho. Psycho Pass. Sí, bueno, yo, para variar, aunque no lo parezca, veo más cosas aparte de anime, ¿vale? Eres como Elena en Walking Dead. También veo Walking Dead, o sea, veo Walking Dead y anime. No, bueno, venga, allá vamos, ¿vale? Psycho Pass es un anime producido por el estudio Production IG, ¿vale? Este estudio sonará de series y películas como Ghost Hound, Blood, Pal Labor, La Espada del Inmortal, y sobre todo yo creo que las películas de Ghost in the Shell. La serie se estrenó en 2012 y consta de 22 capítulos. Recientemente se ha estrenado en España en una plataforma de internet que no voy a mentar, básicamente porque ya le hago bastante propaganda en la intimidad y creo que por aquí todos la conocemos ya. Pueden hacernos un patrocinador perfectamente, vamos, que no le vamos a poner pegas ninguna. Exacto. Aceptan, o sea, propuestas. Puedes decir que últimamente, yo ya lo he visto en varios cómics, que dicen, lo veo en Webflix o algo así. Cambias un poco el nombre y todos sabemos al final qué es. Perfecto. Bueno, la serie nos sitúa en un 2113 distópico, donde hay un sistema que se llama el sistema Civil, que se encarga de monitorizar a toda la población de Japón en busca de personas que muestran índices de violencia elevados. Entonces, si en algún momento el sistema detecta que alguien cuyo Psycho Pass, ¿vale?, que se está enturbiando, que el Psycho Pass es el nombre que recibe el índice de delincuencia que mide el sistema, pues le sugiere a esta persona que comience a recibir una especie de terapia psicológica, o sin el casi, o sea, vamos, le mandan a terapia. Cuando el Psycho Pass de alguien sobrepasa cierto nivel, se considera que, pues, por mucha terapia que reciba, ese Psycho Pass ya no puede volver a un estado normal, por lo que se le ingresa de forma ya continuada en un psiquiátrico. Algunas de estas personas que meten en el psiquiátrico, porque tienen algunas características especiales o cosas así, se les ofrece la posibilidad de convertirse en ejecutores. Los ejecutores son individuos a los que se les considera criminales en potencia, y entonces deben de estar siempre bajo vigilancia de un inspector de policía. Están recluidos en una central, que si no recuerdo mal, no sé si dicen el nombre exactamente, pero vamos, viene a ser como que viven dentro del cuartel de policía. Y únicamente pueden salir de ahí si es para resolver un crimen o por cuestiones personales, siempre y cuando vayan acompañados por estos inspectores que los mantienen siempre más o menos a raya. Entonces, a todo esto hay que añadir que tanto los ejecutores como los inspectores llevan consigo un arma especial que se llama Dominator. Estas pistolas únicamente funcionan si están empuñadas por alguien con permiso a usarlas. Esto, bueno, ya lo hemos visto un poco en otras series o películas, ¿no? Cuando cogen, les miden a hacer una especie de escáner biométrico. Si pueden utilizarlas, pues la pistola se activa, y si no, pues se queda ahí muerta del asco. Tipo Web Dread, ¿no? Exacto, lo que pasa es que esta no revienta, esta simplemente se queda quieta y ya está, no se activa. La cuestión es que los Dominators son importantes en la trama porque están conectados al sistema Civil, y entonces cuando se apunta a alguien con ellas, miden el Psycho Pass. Así, según el Psycho Pass del objetivo, el sistema Civil decide si el disparo va a ser letal o simplemente aturdidor. Te explica en la serie que se supone que de esta forma los inspectores, al no verse involucrados directamente en la decisión de matar a alguien o no, les resulta más fácil acabar manteniendo su Psycho Pass bajo, para no acabar pues en psiquiátricos ni cosas por el estilo. Bueno, esto es la teoría, porque en el primer capítulo ya vemos que hay más de un ejecutor que resulta que antes había sido un inspector de policía. Y no sé, esta es la trama, ¿vale? Os he metido un rollete, pero la serie al final lo que trata es de cómo una nueva inspectora se mete en uno de estos grupos de ejecutores y cómo se maneja con ellos mientras comienza a resolver crímenes, y de fondo empieza a desarrollarse una trama que se va complicando y bueno, para ofrecer un poco de continuidad y que los capítulos no sean autoconclusivos. Y creo que si cuento realmente mucho más, empiezo a meter spoilers, porque con 22 capítulos, bueno, es lo más o menos normal, pero sí que empiezan ya a meterse a trapo bastante pronto. La calidad de la serie, como os podéis imaginar por el estudio que es muy buena. La trama está muy currada y yo la recomiendo bastante. Si os interesa, hay una segunda temporada que no está en la plataforma web, pero que sí que se puede encontrar por ahí. Y yo la recomendaría también a la gente, pues no sé, que le gusten los futuros distópicos, con toques de policía y sobre todo a la gente que le gustó Minority Report, porque aunque no es lo mismo, sí que tiene un poco el momento este de intentar resolver crímenes antes de que se produzcan. En uno es viendo el futuro, pero en esta es simplemente quitando de en medio a gente que está un poco mal del perol. Está en doblaje... castellano. Castellano, no neutro ni cosa... Exacto. Exacto. No, sí. Vale. Bueno, aquellos que también les guste, obviamente la tienen en japonés subtitulado. Lo que pasa es que, bueno, esto no es como el inglés, yo creo que poca gente acaba pillando. Pero, no sé, la serie está, los personajes están muy bien diseñados, cada uno tiene su intríngulis. Yo la he visto en apenas, creo que una semana, 10 días, empecé a verla y al final me enganchó bastante. ¿Cuántos capítulos has dicho? 22. Dios. Más o menos lo habitual, ¿no?, de una serie anime. Es lo que... Sí, es... A ver, igual que tenemos en series de real, o sea, series reales, ¿no?, de actores reales, las temporadas estas de 12 o 14 episodios y las que son más largas, aquí estas serían las más largas. Creo que no hay series que tengan más de 22 capítulos, son o de 14 o de 22. ¿Y la duración de los capítulos? No llega a 30 minutos. Mm. Se ve... A veces eso se hace muy corto. Claro, claro. O sea, te enganchas con el siguiente, sí. Exacto, acostumbrados a ya las series de 40, incluso 50 minutos, que por ejemplo estaba viendo junto con esta de Ray Donovan, que son 50 minutazos, 60 minutazos cada capítulo, uh-huh. Pues en lo que tardaba ver un capítulo de Ray Donovan, aquí me zampaba a 3. Pero si Ray Donovan no es de anime. Tío, mierda, ya me... Ya hemos pillado. Ya habéis pillado, malditos. Y una pregunta, ¿el programa este que dices que detecta si hay que matarlo, eso que es como una inteligencia artificial o es alguien el que decide si mata o no al psicópata en cuestión? Es una inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Se supone que hay un montón de robots, cámaras que están conectadas al sistema, uh-huh. y mediante escáneres biométricos hace una evaluación del... como se dice, del psychopass de cada uno de los individuos. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, tú cuando sales de casa todos los días, obligatoriamente tienes que pasar por uno de estos escáneres. Si el sistema detecta que tu psychopass está enturbiando, directamente dice, uy, tienes el psychopass turbio, deberías de ir a ver a un médico, y si no, acaban mandando a un robotito por ti, para que te lleve sí o sí al médico. Vaya, vamos, que no puedes tener un mal día, ¿no? No te dan muchas oportunidades. Yo creo que si tienes dos seguidos ya te lo explican un poco. Bueno, la verdad es que es muy interesante el argumento, la ambientación, vamos, por lo que estoy viendo de las imágenes, también tiene un rollito Blade Runner, ¿no?, lo que es la ambientación de la ciudad. La animación muy bien conseguida y bueno, tú sé que eres más partidario, ¿no?, de la versión original japonesa subtitulada. Pero el doblaje, ¿qué te ha parecido? Si lo has escuchado. A ver, en general yo creo que de hace ya un tiempo los doblajes en español para animes están bastante conseguidos. Quitando, por ejemplo, la pequeña desilusión que fue que la otra serie que traje el otro día, que ahora no me estoy acordando, la de Knights of Sidonia, sí que el doblaje estaba en neutro. Que bueno, a ver, es un buen español, la cuestión es que ya no estamos acostumbrados, porque cuando éramos pequeños los Transformers estaban en neutro y nos la bufaba. Los Transformers y todo, Disney, todo Disney. Y cualquier sí. Dibujo que, y sí, alguna serie y película. Los Masters del Universo. Yo de niño pensaba que los robots hablaban así, pero ahora sé que no hablan así y lo siento, ya no puedo. Y los cangrejos y los peces y todo hablaba así. Sí, un poquito quitándole polémica, porque ahora el gran debate, ¿qué doblaje mejor, si el latino o el español? Son igual de buenos, simplemente en lo que tú estés acostumbrado a oír, ¿no? Porque nadie se lo planteaba en los primeros años que veíamos las típicas películas Disney. Dábamos por hecho de que era así y era así, y los dibujos animados hablaban así. Tampoco había que darle más vueltas hasta que ya hemos empezado a comparar, porque lógicamente... La demanda, ¿no?, pues de España ya quería otro tipo de cosas y sobre todo a partir de los años 90, que ya casi todas las series de dibujos se han hecho con, digamos, quitando el castellano neutro y doblando lo que es el español puro y duro de aquí, ¿no? Así que, pero vamos, yo creo que son igual de buenos. Ya es, depende de lo que tú estés acostumbrado. Hay gente que todavía no se... Al revés, ¿no? Que han pasado ahora el castellano de España y no se terminan de acostumbrar. Es curioso. Sí, es que es normal, claro. Es que depende de dónde seas. Es como, pero es que ya mismo dentro de España, cuando ves una serie española y un actor es gallego, catalán o demás y tiene acento, que dices, vaya, cómo me chirría esto comparado con lo que solemos oír. Pero bueno, que no pasa absolutamente nada, que los dos doblajes son buenos y a veces incluso mejor, porque lo que hicieron con La Sirenita, cuando la pusieron en español, eso es un crimen. Era mucho mejor la versión neutra. Esta la tengo que escuchar, ¿no? No he vuelto a retomar esa película desde que la vi de pequeño, así que a ver qué tal es esa versión en castellano. Que es curioso, ¿no? Que redoblen a veces las películas, pero bueno. ¿Algo más que comentar, Antoni, de este anime? Pues yo creo que no. A ver, el resumen que os he hecho, yo creo que ya os debería introducir un poco si es lo que queréis o no. Una cosa que sí que has dicho, que es lo del tema de Blade Runner, hay un personaje en particular que tiene una estética más parecida a Deckard de Blade Runner. Y es, no sé, tiene como una serie de guiños un poco... De hecho, hay un personaje también que hace referencia a Philip K. Dick y a la novela en la que se basó Blade Runner. Entonces tiene unos cuantos hilos así con la ciencia ficción. O sea, que a la gente que le guste, yo se la recomiendo. Ya tenemos serie para después de Monster. Sí, pues sí. Esta también nos la apuntamos nosotros, tiene muy buena pinta. Sí. Genial. Bueno, pues ya vamos a finalizar con la última serie que vamos a comentar hoy, porque ya no tenemos tiempo para más. Pero es una serie que es bastante esperada, ¿no? Por los fans de la serie de superhéroes, los fans de Flash y compañía. DC Legends of Tomorrow. ¿Qué tal, Laura y David? Bastante bien, la verdad. Es un, bueno, como bien has comentado, es un spin-off de Arrow y de Flash. Y esto, bueno, pues nos sitúa en un futuro en el que el villano Vandal Savage está destruyendo el mundo. Y, bueno, hay un protector del tiempo, que es un agente del tiempo, podría decirse, que viaja atrás en el pasado para, bueno, reunir un grupo de superhéroes y poder derrotar a este tío. Con la salvedad de que van viajando de época en época y no pueden alterar demasiado el tiempo, porque esto tiene consecuencias inmediatas, bueno, ya lo sabemos, ¿no? El efecto mariposa este famoso. El equipo que reúne, pues lo hemos visto prácticamente todos, si no todos, en Flash y entre Flash y Arrow. Y tienes a los Firestorm, que está con el Dr. Stein y el Jefferson. Aparece Atom, que lo vimos en Arrow, el canario blanco de White Canary, que tenemos por aquí a Sarah Lance, están la pareja halcón, Hawkman y Hawkgirl, y están los dos que conocemos todos de Prison Break, que son el Captain Cold y Heatwave, que son, bueno, tanto Wentworth Miller como Dominic Purcell están por aquí rondando. El que vuelve atrás en el tiempo, Strip o Rip Hunter, que está protagonizado por Arthur Darvill, que era un acompañante que habrá gente que lo conocerá por Doctor Who, que estuvo en, de la quinta a la séptima temporada, como Rory Williams. Y luego tenemos los personajes recurrentes, que son, bueno, los, tanto el villano como una chica que ha empezado a aparecer por ahí, que son el propio Vandal Savage y Valentina Vostok. Dirigida, bueno, más que dirigida, creada por Greg Berlanti, Mark Guggenheim y Andrew Kreisberg, que los tres han estado relacionados con Flash y con Arrow, como no podía ser de otra manera. Y bueno, retransmitida también por el mismo canal, el CW Television Network, y poco más a añadir en cuanto a datos de la serie. La verdad es que no sabía qué esperar de esta serie, porque era como habéis visto en los diferentes personajes que salen, si seguís las otras dos, pues dirá, son los desechos de esas dos series, los han metido en una coctelera, la han agitado y han dicho, vamos a llamarla de alguna manera. Sí, han hecho un escuadrón suicida en serie, un poco. Sí, un poco raro, ¿no? Porque aquí hay superhéroes y supervillanos. Sí, y bueno, le han dado un poquito de, con el tema de los viajes en el tiempo y tal, está bastante curioso porque van viajando y claro, todo eso repercute tanto en música como en vestuarios. Y en temas tecnológicos, sobre todo, que ahí está el Ray Palmer, que como Atom es un tío que controla mucho a nivel técnico, que te lo metan en 1980 o en los 70, que no había nada, pues bueno, ves ahí ciertas cosas que... y las repercusiones que luego pueden tener en el futuro dentro de lo que pueden llegar a cambiar, que bueno, ya intentan cambiar lo menos posible. Todo se ha dicho. Bueno, siempre pasan cosas. Siempre pasan cosas, porque claro, si tú pudieras volver al pasado, estar en tu ciudad y poder ver, yo qué sé, a tus abuelos, y sabes que si cruzan la calle ese día se van a quedar en una silla de ruedas, por ponerte un ejemplo así que no tiene nada que ver, pues evidentemente si estás por ahí, supongo que sí que intentarías evitarlo. Y a partir de ahí pues tienen una, bueno, una lucha interna también de, ostras, podría intentar mejorar las cosas para mi gente. Y ahí está, pues que consigan o no consigan hacerlo. Y bueno, tiene ciertos cameos de las dos series de las que se nutre. Salen por ahí, bueno, pues aparece Arrow, aparece Flash, aparece el Dark, ¿cómo se llama? El malo de Arrow de esta temporada, el payo este. ¿Cuál es? Sí, el... Bueno, el malo de esta temporada. El carnoso ese, sí. Sí. Es que me acuerdo. Damian Dark, creo que se llama. Este, ese. Damian Dark, gracias. Estabas ensangrando ya ahí el cerebro, ahí. El Damian Dark, nada, salen muy pocas, unos segundos, pero los que vemos las otras dos, pues dices, ostras, mira, este está por aquí o este está por allá. Y la verdad es que yo sí la recomiendo. No es una serie de una calidad extrema, es un puro entretenimiento, pero para mí de las tres, de Arrow, DC y Flash, primero va Flash, después iría esta incluso antes que Arrow, porque Arrow se está convirtiendo en una cosa muy extraña esta temporada. Pasión de Gavilanes, extraño, hay tanto amorío. Es que tanto amorío, sí, raro, sí, uno, sí. Ahí en medio, forzadísimo. Es que está tan forzado que dices, por favor, que alguien aniquile aquí, que hagan limpia. Esa serie necesita una limpia. Ya, sosiega, calma. Joder, es que han transformado una serie, me gustaba mucho, en algo bastante... Bueno, bastante para, mediocre. Para eso tenemos Flash y tenemos esta. Exacto. Y esta, bueno, pues de momento no la han liado, esperemos que no la líen con tema de amoríos y demás, que se den los que se tienen que dar y stop. Y yo qué sé, que tú dirás qué te ha partido. Bueno, que es una serie de 11 capítulos, que no sé si se han dicho que la han renovado o no, creo que aún no han dicho nada. Y bueno, es que tampoco voy a añadir mucho más, como he dicho antes... Recuerda un poco a un escuadrón suicida porque los tienes todos ahí juntos, entonces siempre te cae mejor uno que otro y dices, este mola, a ver si hace algo, pero como son episodios de 40 minutos y hay tanta gente y hay tan pocos minutos a repartir entre todos, que bueno, hay veces que uno sabe a poco, otro sabe a mucho y bueno, es... Yo no sabía cómo iban a llevar esta serie, la verdad es que no tenía ni idea. sabía la gente que salía, o sea, actores y personajes, pero no sabía nada de la trama. Y cuando vimos que iba de algo de viajes del tiempo, pues bueno, fue algo un poco más original, aunque en Flash también vemos cosas de cambios de tiempo. Pero fue eso, fue original, bueno, medio explica esas ausencias de toda esta gente en los mundos de Yuppie, ¿no? De Flash y de Arrow. Y bueno, pues lo que dice Laura, si te gusta Flash, si te gusta Arrow, bueno, te gusta el mundo de superhéroes, pues bueno, una más. No es ni la mejor ni la peor. Vale, perfecto. Bueno, pero por lo menos recomendada, que era lo importante. Y bueno, hoy hemos comentado 5 series. Yo creo que está bien, ¿no? Para mandar deberes aquí a los oyentes y tampoco saturarlos demasiado para que les dé tiempo de ver algo durante la semana, porque ya la semana que viene comentaremos otra tandita de series. Y nada, nos hemos quedado sin tiempo, pero simplemente, como siempre, recomendar que los oyentes nos escriban en las redes sociales, en iVoox, en iTunes, que nos visiten por Facebook. Y bueno, simplemente aquí comentar a los oyentes que si les ha gustado el episodio, que le den a me gusta aquí en iVoox, que eso nos impulsa para poder conectar con más gente, ¿no? Que le pueda gustar el mundo de las series, que a veces es curioso, ¿no? Que son cientas las descargas y sin embargo los me gusta parece que cuesta, ¿no? Darle el clic, pero yo creo que vamos a ir aumentando eso progresivamente. Yo creo que la gente le gusta el programa, le gustan las series y le gustan las recomendaciones que nos hacéis cada semana. Así que queda eso pendiente, ¿no? Como ese mini alegato. Y nada, muchas gracias por habernos acompañado a todos. Y bueno, nos vemos ya en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.